Pregonando que está prohibido llamarle padre al sacerdote. Citan Mateo 23, del verso 8 al verso 10, pero lo interpretan mal, tomando el texto al pie de la letra. En sentido material, padre se puede decir, Lucas 18, verso 20. En sentido espiritual, padre se puede decir, Lucas 16, 24. Los ancianos y jefes del pueblo les dijo padres, Hechos 7:2. Cuando Elías fue arrebatado y Eliseo lo vio alejarse, le gritaba, Padre mío, Segunda de Reyes 2, verso 12. En sentido material, padre se puede decir, Lucas 18, verso 20. En sentido espiritual, padre se puede decir, Lucas 16, 24. San Pablo lo dice claro, Galatas 4, verso 19. Hermanos míos, yo los invito a no aferrarse a un solo texto. Estudien toda la Biblia y encontrarán la verdad. En sentido material, padre se puede decir, Lucas 18, verso 20. En sentido espiritual, padre se puede decir, Lucas 16, 24. En sentido material, padre se puede decir, Lucas 18, verso 20. En sentido espiritual, padre se puede decir,